dulces, dulces de esmeralda. Cielo de primavera. Dulces, dulces, dulces de esmeralda. Es tu mirada, arco iris del amor. Es tu mirada, arco iris del amor. Canta, primavera. Dulces de esmeralda. Dulces, dulces, dulces de primavera. Es tu mirada, arco iris del amor. Es tu mirada, arco iris del amor. Son los pétalos de la vida que danzan y danzan hacia el sol. Son los pétalos del alma. Corazón, corazón del ruiseñor. Amor, amor. Fuentes de luces, de esperanzas. Latidos de un noble corazón. Puentes de luces del alma. Son tus caricias que dan paz al amor. Son tus caricias que dan paz al amor. Mor, amor. Son tus pétalos de la vida que danzan y danzan hacia el sol. Son los pétalos del alma. Acuarela, acuarelas del sol. Arco iris, arco iris del amor. Cielo de esperanza, canta, canta, canta a la vida. Son gotitas del alma, es la lluvia del amor. Son rocío del espíritu de la Pachamama, sí señor. Son los pétalos de la vida que danzan y danzan hacia el sol. Son los pétalos del alma. Latidos, latidos del amor. Sonríe, sonríe. Dios. Perfume del amor.